Bajo pa'l cieca, bajo huevo. Doy tomo zurame y uyi niño. Mando ma tomo zurame mayumba niño. Bajo pa'l cieca, bajo huevo. Doy tomo zurame y uyi niño. Mando ma tomo zurame mayumba niño. Maya maya pama pama mandoma to munzura me mayumba ninyo mandoma to munzura me mayumba ninyo bu maya maya pama pama mandoma to munzura me mayumba ninyo mandoma to munzura me mayumba ninyo kirimama kirimama tere bo kirimama Oh, Kiri Mama, Kiri Ngamazere. Oh, Kiri Mama, Kiri Kiri Kiri Kiri Mama, Kiri Ngamazere. Kiri Mama, oh, oh, Kiri Mama, Kiri Ngamazere. Oh, Kiri Mama, oh. Oh, Kiri Mama, oh, Kiri Mama, Kiri Ngamazere, oh, Kiri Mama, oh, Kiri Mama, Kiri Ngamazere, Kiri Kiri Mama, Kiri Kiri Kiri Mama, Kiri Ngamazere, Kiri Kiri Mama, Kiri Kiri Kiri Mama, Kiri Ngamazere, oh, Kiri Mama.